LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Como cada semana vamos a ponerte al día de lo que ha sucedido en primera y segunda división este fin de semana en la recta final ya de la temporada, penúltima jornada de liga. En primera división donde se han conseguido 25 goles, acumulados 1072, es decir, 181 goles más que la temporada pasada a estas mismas alturas. Donde tuvimos los siguientes marcadores y goleadores. Villarreal 3, Valencia 1, en la lucha por la Champions el Villarreal salió mejor parado. Villarreal que fue muy superior al Valencia, asegurándose al menos jugar la Copa de la UEFA, la nueva Copa de la UEFA. Llorente estuvo muy acertado y el Valencia, que se tendrá que conformar con la UEFA si la consigue en la última jornada. Los goles del partido, Llorente en el 14 y en el 31, Villa en el 41 y Cani en el 66. Sevilla 1, Deportivo de la Coruña 0. El Sevilla se asegura la tercera plaza, además en el último minuto del partido. Estará en Champions el Sevilla la próxima temporada. Y donde el Sánchez-Pizjuán pudo homenajear a Javi Navarro, que cuelga las botas. El gol del Sevilla, Perotti en el minuto 90. Getafe 1, Numancia 0. El Numancia certificaba su descenso en este partido. Y el Getafe dependerá de sí mismo para esa última jornada y poder estar en primera división la próxima temporada. El gol del Getafe, Soldado, en el minuto 60. Y otro equipo que se marcha a segunda división, el Recreativo de Huelva, que perdió en casa por 0-1 ante el Racing de Santander. El gol de Zijic acababa con el sueño del Recre. Y la tragedia en Huelva. El público buscaba culpables en el palco y abroncó al presidente local. El gol de Zijic en el minuto 76. Y también luchando por la permanencia, Valladolid 1, Sporting de Gijón 2. Gran victoria del Sporting de Gijón a domicilio y donde el portero Cuellar fue el héroe del equipo asturiano. Canovio falló un mano a mano en el minuto 90 que podría haber llevado el empate al marcador. El Valladolid se complica y de qué manera de cara a la última jornada. Los goles del partido, Camacho en el 44, Sesma en el 69, Bilic desató la locura en las gradas entre los aficionados sportinguistas con ese gol en el minuto 78. Almería 0, Español 3. De nuevo Iván Alonso. Fue determinante para que el Español se asegurara la permanencia en primera división con esta victoria ante el equipo de Hugo Sánchez. Los goles del partido, Iván Alonso en el 26 y 72, Coro en el 90. En el derbi andaluz, Málaga 1, Betis 1. Y donde Albert Luque pone en complicaciones al Betis, que tendrá que luchar en la última jornada por no perder la categoría. Los goles del partido, Edu en el 43, Luque en el 81. Barcelona 0, Osasuna 1. El Osasuna acogió al Barça de celebraciones. De nuevo el Osasuna que vuelve a respirar y de cara a esa última jornada, pese a que ahora mismo ocupa la plaza de descenso, tiene posibilidades si consigue vencer al Real Madrid. El Barça recibió el trofeo que le acredita como campeón de liga. El gol del Osasuna, Pandiani, en el minuto 26. Real Madrid 1, Mallorca 3. El Real Madrid desmotivado no pudo despedirse con una victoria ante su afición en el Bernabéu, dando una imagen además lamentable. Eso sí, golazo de Kleber Santana. Una gran jugada individual. Cannavaro se despidió del Bernabéu, se marcha a la Juve Los goles del partido: Higuaín en el 19, Arango en el 25, golazo de Clever Santana en el 58 y Keita en el 70. Y Athletic de Bilbao 1, Atlético de Madrid 4. De nuevo el uruguayo Diego Forlán fue el auténtico protagonista, además encabezando el pichichi de España y el de Europa, apunta la bota de oro. Como dato, decir que sería el primer rojiblanco en lograr la bota de oro. Ya la consiguió con la camiseta del Villarreal en la temporada 2004-2005. Sube enteros, por lo tanto, la cotización del uruguayo Forlán. Diego Forlán, que se mostraba muy contento ante los medios al término del encuentro, como os podréis imaginar. Sí, ni hablar, la verdad que es una noche muy linda y bueno, nada, hay que estar tranquilos, falta un partido, no está todo definido y tenemos que estar no relajarnos y preparar el partido bien del fin de semana que viene, ¿no? Bueno, se le va la duda que ahora, ya cuando me iba acercando, obviamente que uno va mirando, pero no era, tío, la verdad no era la obsesión, sino que bueno, uno tiene que hacerlo colectivo bien y si eso te lleva a lo otro, bueno, mucho mejor. Y bueno, lo primordial y es tratar de lograr el objetivo de clasificar y uno como delantero que es, tratar de aportar con goles, ¿no? No, pero aparte todavía falta una fecha, todavía queda mucho, así que uno tiene que estar tranquilo. Obviamente que estoy muy contento con el año, quiero clasificar y bueno, y después se verá lo individual al final de la liga, quién lo gana, ¿no? Nos costó mucho, no entramos en el partido, ellos son un equipo que con balones aéreos nos complica mucho y bueno, la verdad que fue duro. Sí, tengo contrato 2 años más y por ahora todo rumores y estoy muy contento acá. Los goles del partido, donde el Atlético de Madrid, sin hacer un juego muy espectacular, fue superior. Los consiguieron Raúl García en el minuto 60, Echeita empataba para el Atlético de Bilbao en el 68 y luego la magia del uruguayo Forlán apareció en el 72, en el 75 y en el 87 para marcar este último de penalti, inexistente eso sí, y redondear el marcador con ese 1-4. Que permite al Atlético de Madrid depender de sí mismo de cara a la última jornada para terminar en puestos de Liga de Campeones, el principal objetivo rojiblanco esta temporada. De esta manera, y con estos datos, miramos hacia la clasificación en primera, donde el FC Barcelona es el líder ya campeón, 86 puntos, Real Madrid segundo, 78, terminará en esa posición. El Sevilla tercero se asegura la Champions, suma 67. Y el Atlético de Madrid cuarto dependerá de sí mismo, suma 64 puntos. La Copa de la UEFA sería ahora mismo para Villarreal quinto con 62, a 2 puntos del Atlético de Madrid, con opciones de terminar en Champions si el Atlético de Madrid pierde y el Villarreal gana su partido. El Valencia no podrá pasar de la Copa de la UEFA, es sexto con 59, tendrá que certificarlo en la última jornada, porque el Deportivo de La Coruña estaría fuera, séptimo con 57, a 2 puntos del equipo valencianista. Sin opciones de jugar en Europa, el Málaga es octavo con 55, Mallorca noveno con 51, Almería décimo con 46, Racing décimo primero con 45, Español décimo segundo con 44, Athletic de Bilbao décimo tercero con 44 también, y a partir de aquí, 5 equipos para buscar una plaza, o la plaza que dé el derecho a estar en primera división la próxima temporada, para evitar esa última plaza de descenso. Valladolid suma 42, Getafe suma 41 al igual que el Betis, Sporting de Gijón suma 40, todos estos ahora salvados. El descenso lo ocuparía los Osasuna, también 40 puntos al igual que el Sporting, pero peor gol averás. Y ya descendidos, Numancia 35, Recreativo de Huelva 33. Como curiosidad de cara a esa última jornada, ya que el Betis y el Getafe podrían llegar a jugarse el descenso en un partido de desempate, ya que un partido de desempate podría dilucidar quién ocupa esa última plaza si se dieran unos resultados que podrían ser que el Betis perdiera ante el Valladolid por 0-1, que el Getafe cayera derrotado por 3-1 ante el Racing y que además el Osasuna y el Sporting ganaran sus partidos. De esta manera Betis y Getafe estarían igualados a todo y deberían jugar un partido de desempate en campo neutral. Todo ello de cara a la última jornada. Una última jornada donde los partidos donde esté en juego las competiciones europeas se van a disputar el sábado y donde esté en juego la permanencia se van a disputar el domingo. Todos los partidos con horario unificado. El sábado en la lucha por las plazas europeas será a las 9 de la noche, mientras que el descenso el domingo será a las 7 de la tarde. De esta manera, los partidos que vamos a tener en la última jornada de Liga en Primera División son los siguientes: Atlético de Madrid-Almería, Mallorca-Villarreal, Osasuna-Real Madrid, Deportivo de la Coruña-Barcelona, Numancia-Sevilla, Racing de Santander-Getafe, Sporting de Gijón-Recreativo, Betis-Valladolid, Español-Málaga y Valencia-Athletic de Bilbao. Se van a perder la próxima jornada por Roja, Muniesa del Barcelona y Gorka Brit del Numancia. Y por acumulación de amonestaciones no estarán con sus equipos Javi García del Real Madrid, Palacios del Numancia, Luque del Málaga, Simao del Atlético de Madrid, Zijic del Racing de Santander y Abidal del FC Barcelona. En la tabla de goleadores en Primera División, el uruguayo Forlán Pichichi, 31 goles. Samuel Eto'o se quedaría segundo con 29. Villa, el jugador del Valencia, tercero con 26. Messi, el jugador del Barça, cuarto con 23. Forlán sería también bota de oro, máximo goleador europeo. Y ahora repasaremos la quiniela, pero antes tenemos que mirar hacia la Liga Adelante, Segunda División. Este fin de semana se disputaba la jornada 38ª, donde se han conseguido 29 goles, acumulados 1.033, y donde se llevan 69 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Los resultados y goleadores fueron los siguientes. En el único partido sin goles, Huesca 0, Hércules 0. Además, Rayo 1, Elche 2. Marcaba Cobeño, el portero del Rayo, de portería a portería. También sumaron Miguel y Óscar Rubio. Tenerife 3, Alavés 0, con goles de Alfaro, Nino y Bertrán. Eibar 2, Sevilla Atlético 2, con goles de Ríos en propia meta, Armenteros en dos ocasiones y Alaña, de penalti. Castellón 1, Girona 2, con goles de Mantecón y Gerard en dos ocasiones. Nástic 2, Jerez 1, con goles de Víctor en dos ocasiones y Bermejo. Córdoba 3, Levante 1, con goles de Cachorro, Tena, Asen y Gaspar. Salamanca 0, Real Sociedad 1, con gol de Aguirreche. Albacete 1, Las Palmas 0, con gol de Merino. Alicante 0, Zaragoza 3, con goles de Gaby y Everton en dos ocasiones. Y Celta 2, Murcia 2, con goles de Diney, Gilas, Núñez y De Coz. Estos marcadores que nos dejan al Jerez líder y apunta a ser equipo de primera, 75 puntos. El Tenerife segundo también estaría en ascenso, 72. El Zaragoza tercero suma 71, también en ascenso a primera. Ahora mismo se quedaría fuera el Hércules cuarto con 68, Rayo Vallecano quinto con 65, Real Sociedad sexto con 63, séptimo Salamanca 59, Levante octavo con 56, Nástic noveno con 54, el Elche y el Castellón suman 53 puntos, 47 tienen Huesca y Albacete, 45 Murcia y Girona, 44 Las Palmas y Córdoba. Por encima del descenso directo, Celta suma 42. Un descenso directo que ocuparían ahora mismo Alavés con 37, Alicante 34, Eibar 31 y Sevilla Atlético con 17. En la tabla de goleadores, en Segunda División, Nino del Tenerife suma 25 dianas. Everton del Zaragoza suma 23. Marcos Márquez de Las Palmas 19. La próxima jornada, jornada 39. Este próximo fin de semana, para el sábado, 6 partidos. Zaragoza-Albacete, Alavés-Huesca, Murcia-Alicante, Jerez-Eibar, Girona-Nástic y Sevilla-Atlético-Tenerife. Para el domingo, 5 partidos. Canal Plus ofrecerá el Hércules-Celta. Y el domingo también Real Sociedad-Córdoba, Las Palmas-Salamanca, Levante-Rayo Vallecano y Elche-Castellón. Ahora sí, con los números de primera y segunda podemos repasar la quiniela. Ha dejado premios millonarios, muchos doses. La casilla 1, Villarreal-Valencia 1. Casilla 2, Real Madrid-Mallorca 2. Casilla 3, Barcelona-Osasuna 2. Casilla 4, Sevilla-Deportivo 1. Casilla 5, Getafe-Numancia 1. Casilla 6, Recreativo-Racing 2. Casilla 7, Valladolid-Sporting 2. Casilla 8, Almería-Español 2. Casilla 9, Atlético de Bilbao-Atlético de Madrid 2. Casilla 10, Huesca-Hércules X. Casilla 11, Celta-Murcia X. Casilla 12, Albacete-Las Palmas 1. Casilla 13, Salamanca-Real Sociedad 2. Casilla 14, Córdoba-Levante 1. Y en el pleno al 15, Málaga-Betis X. Hay dos acertantes de 15 que van a cobrar 565.390 euros. 15 de 14 cobrarán 90.000 euros. 380 de 13 cobrarán 2.380. 4.757 de 12 cobrarán 190. Si te has quedado con 11, vas a cobrar 23 euros. Y si tienes 10, no está mal, vas a cobrar 5 euros con 11. Ahí tenemos, central de datos, los números que nos ha dejado la jornada en primera y segunda división. Próximo fin de semana se cierra primera división, la emoción en segunda y entre semana el miércoles la final de la Liga de Campeones. Desde Roma, Fútbol Club Barcelona, Manchester United. Poco a poco vamos llegando ya al final de temporada y te contamos lo que sucede en cada una de las categorías. El mejor fútbol aquí en nuestro tiempo de radio. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.